es uno de los dos, de las dos historias que hoy traemos a Radionauta. Esa bestia, justamente la estaba escuchando en este momento porque está saliendo en una radio, la cara más visible de esa bestia. Se llama Roberto Fernández, que es el titular de la UTA, un referente, un emblema de la burocracia sindical, el gremio de los choferes, ¿no? Un gremio muy, muy poderoso en Argentina. Está hablando ahora en este momento en algunas radios a propósito de la decisión de las cámaras de empresarios del transporte de suspender el servicio de micros por las noches, Sí, lo los escuchamos. domingos y los feriados, para ahorrar, supuestamente, es una decisión empresaria, para ahorrar en el marco de la crisis, ¿no? Pero el gremio está diciendo en este momento, está hablando de ese tema. Pero ¿por qué nosotros decimos que es una bestia que no deja caminar? Por una historia muy terrible, tremenda, dramática de Quilmes. Nosotros la contamos esta semana, es la historia de Mía, una nena de 10 años, una niña que está en este momento en una cama sin poderse siquiera sentar, según cuenta su madre, porque si se sienta en la cama se marea. Hasta hace poco tiempo ella podía caminar, ella pudo ir al jardín, podía correr, a pesar de que, para contar la historia del principio, ¿no? A pesar de que los 6 meses de vida le detectaron una enfermedad, un síndrome de West, pero que, insisto, no le impedía, según cuenta su familia, caminar, correr e incluso ir al jardín, ¿no? Claro. La historia de Mía, para seguir con este relato desde el principio, ¿no? A los 4 años tuvo una situación lamentable porque a partir de un sarpullido que tuvo en la panza, terminó internada en la clínica Bransen de Quilmes, allí por diferentes mala praxis que denunció la familia. Ella empeoró su estado de salud, tuvo hasta 59 convulsiones que no la supieron tratar en esa clínica, y a partir de ahí tuvo una curva descendente de su estado de salud, un retraso madurativo que, bueno, la fue perjudicando en su salud, y hoy lo que la perjudica es una decisión de este gremio, de la UTA. ¿Por qué? Porque el papá de Mía es chofer, está afiliado a la UTA, y la mutual de la UTA no está cumpliendo con una serie de disposiciones de la justicia que ordena el 100% del tratamiento, la Ahora, cobertura. Sí. digo, pensando en todo esto que vos contabas de la complejidad de la situación de salud de Mía, Sí. es, digamos, se entiende que deberán ser varios tratamientos los que esta obra social debería cubrir. ¿Cómo llega esto que es un reclamo, digamos, del ámbito del campo de la salud, cómo llega a una intervención judicial? ¿Cómo un juez termina diciéndole a la obra social qué es lo que tiene que hacer? Bueno, porque por los incumplimientos, ¿no? De la mutual, vos recién decías, una serie de tratamientos que necesita Mía, de todo necesita Mía. El kinesiólogo, musicoterapia, necesita psicólogos, necesita de todo tipo de terapia para su acompañamiento. La justicia, ellos van a la justicia, demandan a la mutual porque no cumplen, porque le dan una silla de ruedas que le queda chica, porque cada una de estas medidas y de planes de terapia que necesita Mía, ninguno las cumple y llega a puntos irrisorios todo esto, porque la justicia una y otra vez ordena que que a la mutual le corresponde la cobertura del 100% del tratamiento. Y una y otra vez, tras esos fallos y esas sentencias de la Justicia Federal de Quilmes, está la apelación de la UTA y audiencias. Nosotros tuvimos acceso al expediente, pedimos las actas de cada una de esas audiencias y son realmente tristes, lamentables y emblemáticos de la impunidad. En esas audiencias asiste el propio titular de la UTA, Roberto Fernández. ¿Y qué? Ellos siempre, siempre dijeron que estaban cumpliendo con los tratamientos. Llega a tal punto esta situación de impunidad que en una de esas audiencias se ordena una inspección a la casa, ¿no? Que vaya un empleado del Poder Judicial, del tribunal, a la casa a verificar si se estaba cumpliendo con el tratamiento. Y se fija un día y una hora. Van al domicilio, en el barrio Los Pilares, de Quilmes, perdón, en este caso de Florencio Varela, la justicia de Quilmes es la que interviene, un barrio humilde, de allí de Florencio Varela, van a esa casa en el día fijado y se encuentran con que en la habitación hay una enfermera profesional. Le pregunta el enviado del tribunal a esa enfermera desde hacía cuántos días que estaba trabajando allí, y la mujer dice que era la primera vez que iba. Que hacía un ratito había llegado y que era la primera vez que iba. Le preguntaron, bueno, ¿hasta cuándo tenía su contrato? ¿Hasta cuándo le habían ordenado que esté? Y habían dicho que solamente vaya por ese día. Ella admitió que había sido contratada solamente por un día por la mutual de la UTA. Todo armado. Y todo armado, solamente para que el tribunal vea que haya una enfermera profesional. En esa inspección había representantes de la mutual de la UTA y el tribunal le pregunta, bueno, ¿cómo es la situación? Solamente la contrataron por una vez y ellos denunciaron en ese momento que la empresa prestadora de ese servicio de internación domiciliaria los había estafado. Una vergüenza. Se pasan la pelota. ¿Cómo? Se pasaban la pelota para echarle la culpa a otro. Sí, lo cierto es que después la justicia determinó que era mentira ese supuesto fraude y dicta una nueva orden de cumplimiento del tratamiento. Y ahora con esta orden nueva, ¿no? ¿Hay algún cambio, alguna mejora? No, nada, nada. Y lo más grave de todo esto es lo que dice la familia y los expertos médicos. Recordemos que también para el último fallo se utilizó profesionales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, ellos determinan y comprueban, revelan que Mía, si tuviese tratamiento adecuado, si hubiese tenido tratamiento adecuado durante todos estos años, podría estar caminando. La situación de Mía de salud podría haber mejorado notablemente. Y bueno, tiene nombres y apellidos estos responsables, son los titulares del gremio de la UTA, de la Mutual, y en este caso la máxima autoridad del gremio, que es Roberto Fernández. ¿Cuáles son los organismos que deberían, del Estado, ¿no?, que deberían estar controlando las obras sociales, digo, porque hay un montón de normativas que dicen que las obras sociales deberían cubrir, pero realmente no es la primera ocasión o no es el caso de Mía, en donde una obra social que se lleva muchísimas ganancias, como es en el caso de la UTA, incumple, digo, ¿dónde o en qué medida o cómo aparece el Estado? ¿Necesariamente siempre aparece a través de la justicia o hay pasos previos, digamos, en donde se deberían controlar estas situaciones? No, obviamente que debería haber controles del Estado, de distintos organismos, del Ministerio de Salud, por ejemplo, pero que no están en estos momentos funcionando y que miran para otro lado. Hay acuerdos políticos históricos entre el gobierno nacional y los gremios. Las mutuales, las obras sociales de los gremios son la caja principal de muchos gremios. Y en este caso, bueno, llega al colmo, ¿no? Una nena de 10 años que está padeciendo esta situación. Y vos decías muy bien que hay otros antecedentes, por ejemplo, de esta misma mutual, de este mismo gremio. En marzo falleció Ludmila Juárez, de 6 años. Su papá le había donado el riñón para una operación. Después lo despiden, queda fuera del gremio, lo despiden de otra parte y la familia se queda sin obra social. Empeora el estado de salud de Ludmila sin obra social y ella muere con 6 años. Así que nos parece muy importante poner el foco en este tipo de casos, ¿no? Sí, visibilizarlos también, ¿no? Porque muchas veces también a partir de todos los mecanismos burocráticos, las obras sociales se desligan completamente, tiran la pelota, digamos, en estos subcontratos que muchas veces hacen con empresas privadas, en el caso de internaciones domiciliarias, o en el caso incluso de otros prestadores mismos de obras sociales. Es importante también poder visibilizar estas situaciones como la de Mía. Vos sí, hoy contabas... El tribunal que dicta esta sentencia es un tribunal, un juez, que ha estado en la tapa de los diarios en estos años, desde hace varios años, ¿no? Por otros hechos más mediáticos, por otros hechos que a la prensa poderosa le interesa más. Estamos hablando del juez Luis Armelia, que ha sido muy conocido, por ejemplo, últimamente por estar detrás de la detención del Pata Medina, y años atrás, bueno, tuvo distintas denuncias acusaciones en el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, cuando él estaba a cargo de la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza de Riachuelo, que él fue denunciado por favorecer a algunas empresas. En esos casos, él estuvo en la tapa de los diarios. Por esto, la información está muy escondida, ¿no? Él es el que en este caso ha dado un fallo, creemos nosotros, que bueno, que es la orden para la UTA para que cumpla con el tratamiento de Mía, ¿no? Javi, vos al comienzo decías que había dos noticias para comentar relacionadas con la justicia de Quilmes. No, y lo otro es adelantar algo que estamos trabajando. Estaríamos publicando entre hoy y mañana una historia también que viene de Quilmes, de la justicia de Quilmes. En este caso, una sentencia del juzgado de garantía número 1 de allí de Quilmes. Y en un hecho también tremendo, trágico y que alarma. Estamos a punto, ustedes lo vienen contando seguramente mejor que nosotros, se viene el encuentro de mujeres aquí en la ciudad de La Plata y que va a reunir a cientos de miles, ¿no? 100.000 personas se esperan acá en la ciudad de La Plata. Así es, el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres Bisexuales Transvestis. Bien, bueno. Parece que a un sector del Poder Judicial no le ha llegado esta información, porque hay una mujer en Quilmes, hay muchos casos seguramente, no así como estos, hay una mujer en Quilmes que está sufriendo una situación de mucho riesgo. Su expareja, con la que estuvo 5 años, después de ella cortar la relación, después de muchas situaciones de violencia, en abril pasado, su expareja ingresó a su domicilio, le robó algunos elementos personales para simular un supuesto robo y le incendió la casa, amenazándola a ella. Le incendió completamente la casa, perdió todo ella, ¿no? Y increíblemente, después de este hecho, que insisto, viene en el marco de varios años de mucha violencia que sufría, después de este hecho, se ordena la captura. Él se fuga y la justicia, el abogado de él pide la exhibición de prisión con él prófugo. La justicia le da esa exhibición de prisión, suspende el pedido de captura y por lo tanto hoy está él libre, insisto, desde abril, ella encerrada en un domicilio con amigos, no pudiendo ir a trabajar, con un hijo de 10 años y ella, los dos en situación de riesgo. Y lo que se está pidiendo de forma urgente es que este hombre sea detenido, fundamentalmente porque corre riesgo la vida de ella. Lo único que decidió la justicia es darle un botón antipánico a ella. La medida de seguridad recae sobre ella, no recae sobre él. Los abogados están pidiendo que por lo menos esa medida de seguridad recaiga sobre él con una pulsera electrónica. Pero lo de fondo es que se está pidiendo que él sea detenido, porque, insistimos, corre riesgo la vida de ella, ¿no? Que es Malena Madonia, un caso que estaremos publicando en las próximas horas en pericia. Así es, Javi. Realmente es lamentable que situaciones así se perpetúen, ¿no? Cuando sabemos que muchos de los femicidios, en la mayoría de los casos, todas esas mujeres habían hecho muchísimas denuncias en la justicia y la justicia responde también de este modo, digamos, dejando que estas situaciones ocurran. Ella no lo había denunciado, una vez hecho público este caso y en el diálogo con nosotros revela todos estos años de haber recibido golpes, amenazas, acoso permanente, de ella intentar romper la relación varias veces y él no permitírselo con amenazas, etcétera, etcétera. Ella no había hecho denuncias, presentaciones judiciales previas, pero lo más paradigmático de todo esto y lo más irrisorio es que hay un video en donde no deja dudas del hecho que está denunciado, que es el incendio y el ingreso a la propiedad de ella. Las cámaras de seguridad, nosotros lo vamos a mostrar bien en la publicación, lo muestran a él ingresando al domicilio por una ventana, trepándose e incendiando la propiedad. A pesar de todo esto, de todas las pruebas, las imputaciones, etcétera, etcétera, él está en libertad allí en Quilmes.